Había una vez un angelito que vivía en el cielo sin hacer nada, feliz entre los otros ángeles. Algunas veces tocaba el arpa y otras cantaba una canción que decía así. Un angelito canta y vuela, no hace mandados ni va a la escuela, nadie lo reta, nadie le pega, anda descalzo, juega que juega. Una vez San Pedro lo llamó. Angelito. ¿Mande? Le contestó el ángel. Andamos con problemas allá en la tierra, le dijo San Pedro. No me digas, San. Así es, ven, mira. San Pedro lo llevó hasta su balcón de nube, desde donde se veía la tierra como una manzana acaramelada, toda cubierta de maíz tostado. Allá hay un chico que nos está dando mucho dolor de halo, un tal Juancito. No me digas, San, le comentó Angelito distraído. Travieso el muchacho, siguió San Pedro jugando con las llaves para descargar su preocupación. Ya van 4 ángeles de la guarda que nos gasta. Ninguno puede con él. ¿Quiere que pruebe yo, don San Pedro? ¿Y? Ya que estás aquí sin hacer nada. Ya me estoy yendo. Espera, no seas tan atropellado. Es una misión peligrosa. Mira que ese chico nos ha devuelto a un custodio con las alas estropeadas, a otro con 3 chichones y al Rafaelito con un ojo negro. Angelito silba, impresionado. Claro que el chico no sabía que eran ángeles, pero ¿qué le vamos a hacer? Ese es nuestro secreto. Así es, San. No debemos decir nada. Le dijo Angelito que se moría por contarle a todo el mundo que él era ángel. Vamos a intentar contigo, siguió San Pedro. En primer lugar, no vas a ir a la tierra volando como todos, sino en plato volador, que es más rápido y seguro. Angelito se puso a saltar de entusiasmo. Espera, Angelito, no seas tan atropellado. Angelito salió corriendo, trepó a la cabina y... 10, 9, 8, 7... Espera, Angelito, que no te di las instrucciones. A la orden, mi comandante. Primero, vas a ir disfrazado. San Pedro le plegó las alas y después lo vistió con una camiseta, un pantaloncito y unas zapatillas rotosas. También le dio una maletita con un guardapolvo y los útiles de la escuela. Ah, y una pelota de fútbol, claro. ¿Y qué hacemos con el halo, don San Pedro? Cierto, brilla mucho. Por el halo te conocerán. Ya sé, vamos a esconderlo adentro de la pelota. San Pedro la descosió, guardó el halo y volvió a cerrarla. Bueno, me voy. 6, 5, 4. Espera, Angelito. No seas tan atropellado. Todavía no te di las señas del chico que tienes que custodiar. San Pedro le tendió un papel y esta vez sí. Angelito trepó a su plato volador y... 4, 3, 2, 1, 0. ¡Hasta la vuelta, don San Pedro! Juancito andaba por el campo, solo como siempre, triste y sin amigos. Había faltado a la escuela y se aburría. Tenía ganas de jugar con alguien. De pronto le pareció oír un zumbido allá arriba. Quizás un avión, pero no. No vio nada por el cielo, ni nube, ni pájaro, ni máquina. Angelito aterrizó muy despacio, escondiendo su ovni tras un árbol, cosa bastante inútil, pues el artefacto era completamente invisible. Se acercó a Juan, jugando con la pelota y silbando distraído. Juan lo miró con desconfianza. ¿De dónde ha salido? Le preguntó. De por ahí nomás. Dame esa pelota. No, le dijo Angelito. Tengo que ir a la escuela. No, mejor quédate aquí y juguemos, contestó Juan. No, primero te acompaño a la escuela. Y ahí nomás Juan lo atacó para robarle la pelota. El ángel no la soltaba. Juancito le pegaba y él, como era ángel, se dejaba pegar hasta que se cansó y dominó a su contrincante con un buen pase de judo. Juan se quedó quieto, enfurruñado y lloriqueando. Angelito le tendió la mano. ¿Somos amigos? Juan no contestó. Al día siguiente fueron a la escuela juntos. Angelito comprobó que era cierto lo que le dijeran en el cielo. Juan pasaba la mañana molestando, chillando, haciendo borrones, arrojando tiza, tirándole el pelo a las niñas, rompiendo cuadernos y dibujando monigotes con cola y cuernos, que desgraciadamente causaban mucha gracia a sus compañeros. Angelito le daba consejos y hasta trataba de sujetarle las manos. Inútil. Una tarde lo llevó a pasear al campo y allí trató de sermonearlo. Que tenía que portarse bien y que patatín y que patatán. Juancito se tapó los oídos y le sacó la lengua. Entonces el ángel se quedó triste y callado y al fin dijo, por decirle algo bueno, te regalo la pelota. Juan se puso contento. Angelito no se acordaba para nada del tesoro encerrado en la pelota. Jugaron los dos un buen rato hasta que la pelota fue a parar a un alambrado y allí se desgarró toda contra las púas que nunca faltan en este mundo. Juan recogió la pelota y vio sorprendido que de adentro salía luz. No se animó a romperla del todo, pero la desgarró un poquito más y vio algo que brillaba. Sacó delicadamente un círculo livianito como el aire, un aro de oro, un hilo redondo y como de miel. ¿Y esto? Nada, es mi sombrero, contestó el ángel. A ver cómo te queda. El ángel se puso el halo, que brillaba como una tajadita de sol. Entonces, eras un ángel, dijo Juan. Claro, tonto, soy tu ángel guardián. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque es un secreto. Nosotros nunca decimos nada, ni siquiera se nos ve. Qué lástima, dijo Juan. ¿Por qué qué lástima? Porque si yo hubiera sabido que tenía un ángel, me habría portado bien. Ahora ya lo sabes. Ajá, dijo Juan. Y se fue caminando despacito, abrazado a los restos de la pelota, mientras el ángel volvía a su ovni para seguir cuidando a Juan desde el cielo. En las altas esferas lo esperaban para amonestarlo por haber revelado el secreto de su misión. Juan oyó un zumbido, miró para arriba y no vio nada, pero se imaginó y dijo adiós con la mano. Después fue a su casa, abrió el cuaderno y cuando se puso a hacer los deberes, le salieron todos con letras de oro. Un angelito canta y vuela, hace mandados y va a la escuela. Nadie lo ve ni lo verá, y aunque se vaya, se quedará.